En el día de hoy le estamos dando continuidad al plan de lucha que iniciamos semanas atrás en todas las delegaciones de PAMI en la provincia de Río Negro. En estos momentos, como anunciábamos la semana pasada, estamos endureciendo y agudizando las medidas, trasladando los reclamos a la ciudad capital de nuestra provincia, la localidad de Viedma. En estos momentos estamos sobre las calles Alem, en las inmediaciones a la oficina de PAMI, en la ciudad capital, donde vamos a intensificar las medidas hasta horas del mediodía y vamos a decidir en nuestras instancias orgánicas, plenario de delegados, asambleas, los pasos a seguir en el caso de no existir respuesta a nuestras demandas. Estas son las primeras 24 horas de las 48 decretadas en cada una de las asambleas que realizamos en las distintas oficinas de la provincia, y no descartamos llevar adelante también plenarios a nivel nacional con referentes de otras provincias. El conflicto se agudizó aún más con el déficit prestacional que se está viviendo en estos momentos en la obra social a lo largo y ancho del país. Nuestras jubiladas, nuestros jubilados se encuentran realizando largas filas en cada uno de los consultorios, en cada una de las clínicas, y una vez que logran ser atendidos, padecen y son víctimas de un cobro ilegal de plus, el cual estamos denunciando desde nuestra entidad sindical. Romeo, contanos por qué no ha habido respuesta de parte de las autoridades a los reclamos que están llevando adelante. Bueno, el diálogo está totalmente cortado, y lo que nosotros decimos que para que exista un diálogo sincero, el mismo debe traducirse en respuestas favorables para las trabajadoras y para los trabajadores. Nosotros desde ATE no nos vamos a ir a sacar ninguna foto con ningún funcionario si esto no se traduce en mejoras tanto para las trabajadoras, los trabajadores, como para las jubiladas y jubilados, que son los verdaderos dueños de la institución. Tenemos que decir que tenemos que reflotar la ley 19.032, por la cual se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y por la cual nuestras adultas mayores, nuestros adultos mayores aportan el 3% durante toda una vida para gozar de una buena salud y para gozar del bienestar emocional producto de las prestaciones sociales. En estos momentos esto no se está viendo en la institución y es la demanda que traemos hoy a las calles. Además de esto, estamos reclamando el inmediato pasaplata permanente de todo el personal precarizado bajo distintos modelos contractuales, los cuales se renuevan cada 3 meses y mantienen una gran incertidumbre, no tan solo en estas trabajadoras, en estos trabajadores, sino que en su grupo familiar a cargo. ¿Cuántos son los trabajadores aquí en Río Negro que están en esta situación? En esto, los trabajadores, las trabajadoras que se encuentran precarizados son más de 10, y tememos que aumenten en otros lugares del país. Nosotros lo que decimos es que de no existir respuestas vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas y posiblemente la semana que viene nos encuentren con una campe en la ciudad capital de Buenos Aires. Romeo, en caso de que no haya respuesta, bueno, más allá de la campe en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la provincia de Río Negro, ¿cuáles podrían ser las medidas? Bueno, acá en la provincia de Río Negro intensificaremos las medidas la semana próxima con movilizaciones activas en cada una de las oficinas de las distintas ciudades, y no descartamos ocupaciones del organismo en alguna entidad, posiblemente en Roca, donde es la sede central. Además, tenemos que decir que nos encontramos exigiendo el pago de un bono por el Día del Trabajador de PAMI en reconocimiento a la gran vocación del servicio demostrada por cada una de las trabajadoras y los trabajadores durante todo este proceso de pandemia, que además nos permita seguir recuperando el poder adquisitivo y de compras que se ha ido deteriorando en los últimos años. ¿Cómo va a ser la situación mañana teniendo en cuenta de que son 48 horas? Bueno, ahora en horas del mediodía, una vez finalizada la actividad, nos reuniremos de manera virtual con el resto de las referentes de toda la provincia en PAMI, donde definiremos qué medida de acción directa llevaremos en el día de mañana. Mientras tanto, se va a ver paralizada todo tipo de atención de turnos programados y únicamente se están garantizando urgencias. Bien, Romeo, te agradecemos. Los agradecidos somos nosotros.